Beni Sancti Spiritu, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in esinem alcente. Emite Spiritum tuum et creabuntur. Oramus Deus, qui corda fidelium, Sancti Spiritus, illustration de Christi, la nobis in odem Spiritu recta sapere, ed eius sempre consolazione dovere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santissimo Rosario. San José. Santo Padre Domingo. Santa Teresa de Jesús. Bien, pues vamos a empezar esta nueva sección de mi Teología de la Perfección, que se titula Naturaleza de la Mística. Y verán ustedes que hay cosas muy hermosas y muy prácticas, aunque hay otras también muy teóricas, difíciles, pero procuraré ponerlas al alcance de todas de una manera sencilla y fácil. Ante todo y sobre todo, para proceder con orden, hay que saber qué se entiende por mística. ¿Qué es mística? Porque sin eso no damos un paso, no estaríamos en nadie. Estoy completamente de acuerdo con estas palabras de don Baldomero Jiménez Duque, al cual me parece que ustedes le conocen, ¿no? Pues don Baldomero, que entiende mucho de estas cosas, dice, entre comillas, son palabras de don Baldomero, aquí el problema central, iba a decir único, es el entendernos sobre el contenido mismo del problema, sobre el objeto alrededor del cual gira todo él. ¿Qué es la mística? ¿En qué consiste, por lo tanto, el problema místico? Digo que es el único problema, porque en realidad todas las cuestiones suscitadas en su torno dependen por completo de la definición que se haya dado de aquel, claro. Así, por ejemplo, continuando más o menos todavía, el problema práctico de si la vida mística es el término normal de la perfección, de si el llamamiento, al menos remoto, a la mística es universal y para todos, o lo que es lo mismo, si el camino de la perfección es ascético y místico a la par, sin que existan dos caminos, uno puramente ascético y otro ascético místico, este problema práctico se reduce sin más en su solución a este otro más sencillo. ¿Qué se entiende por mística? El resto serán consecuencias. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Pues mire, para que anden ya orientadas desde el primer momento, les voy a resumir en 5 minutos las principales tesis que a todo lo largo de estos días les iré demostrando despacio y etcétera. Para que estén ya un poquitín orientadas y sepan por dónde vamos a ir, pues casi casi les voy simplemente a leer las conclusiones que despacito, durante todos estos días, hasta el final de todo este mes, les iré comentando. Primero, ¿qué es la mística? Pues sencillamente, es una experiencia de Dios producido por los dones del Espíritu Santo. Eso es místico. Ya lo verán clarísimo por qué, cómo funciona, de qué manera, pero eso es místico. Una experiencia de Dios. Ya no es creer en Dios, sino experimentar. Producido por los dones del Espíritu Santo. Segunda cuestión. Acto místico y estado místico son dos cosas. Acto místico es cualquier actuación de un don produce un acto místico, un chispazo. Y les aseguro a ustedes, terminantemente, que todos nosotros, todas ustedes y yo, hemos recibido muchos actos místicos, muchos chispazos, muchos. Que estemos ya dentro del estado místico, eso ya es otra cosa. Porque una cosa es el acto, que es un chispazo, y otra cosa es el estado, que es una cosa ya permanente y una cosa habitual. Eso, oye, por de pronto el que ha entrado ya en el estado místico, ha entrado ya claramente en las cuartas moradas de la naturaleza. Está ya muy arribita, ¿eh? Pero acto místico, chispazo. Yo y todos ustedes lo han experimentado. Seguro, infalible. No tendrían vocación sacerdotal ni vocación religiosa si no hubieran experimentado chispazos del Espíritu Santo. Tercero, ¿qué no es mística? Conviene saber qué no es mística. No es mística las visiones, las revelaciones, las visiones, las revelaciones, las llagas, por ejemplo, el que cuando están en oración se ponen en el aire, todo eso no es místico. Todos esos son fenómenos extraordinarios, gracias dadas, que no tienen absolutamente nada que ver con la mística, ni santifican. Todo eso no santifica, por sí. Hay que cuidar. Porque es muy importante saber qué es mística y qué no es mística. Esas cosas extraordinarias, espectaculares, no son mística. Ni tienen nada que ver con la santificación. Ya lo verán, cuando lo explique detalladamente. ¿Estamos llamados todos a la mística? Si por mística entendemos la experiencia divina producida por los dones del Espíritu Santo, estamos llamados absolutamente todos, puesto que todos tenemos los dones del Espíritu Santo. Y lo que hay que conseguir, y veremos de qué manera, es que actúen esos dones, pero ya los tenemos, de manera que el hecho mismo de estar llamados a la mística es una cosa clarísima desde el momento que tenemos los dones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha puesto los dones en nuestra alma para que actúen, no para que estén allí muertos. Los ha puesto para que actúen. En cuanto actúan, nos producirán la mística. Que estamos llamados es infalible. Y todavía, si hubiese que hacer alguna distinción, si los sacerdotes, si las religiosas de vida contemplativa no están llamadas a la vida, entonces ¿quién? Los dones del Espíritu Santo sirven para nada. ¿Para qué? Para que si alguien está llamado, somos nosotros. Llamados estamos ciertísimamente todos, todas ustedes, yo. Ustedes como religiosos, yo como sacerdote, y religiosos, las dos cosas. En cambio, a los fenómenos extraordinarios que he dicho antes, no solamente no estamos llamados, sino que sería una pretensión, sería una soberbia, sería una necedad aspirar a ellos. No se puede aspirar a eso. Pero aspirar a la contemplación, aspirar a la experiencia divina, a la experiencia mística, no solamente podemos, sino que tenemos obligación de aspirar por una razón muy sencilla. Porque cuando se llega a esos estados, en virtud de los dones del Espíritu Santo, es cuando empieza a cumplirse de verdad el primer mandamiento de la ley de Dios. Es cuando empiezan a amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma y con todas las fuerzas. Y como esa es la obligación, nada menos puesta en el primer mandamiento, tenemos obligación de hacer todo lo posible para llegar a esos estados en que aquello nos saldrá con toda naturalidad, como los santos que hacen actos de amor de Dios intensísimos con toda naturalidad. De manera que no solamente podemos, sino que es obligatorio aspirar. La que no aspira a la mística es una pobre insensata, no sabe lo que dice. Una pobre ignorante. Hay que aspirar a la mística. Y llegaremos todos, a no ser que, y hablaremos también de eso, son misterios insondables, a no ser que alguna alma tropezara con una predestinación hasta la tercera morada nada más que podría ocurrir. Y esa no llegará jamás. Pero miren, si estamos llamados a más altura, si en el mundo hay alguien que está llamado a más altura, somos nosotros. En virtud de nuestra vocación sacerdotal y religiosa, no carrera. Pero claro, el tope está en la predestinación. Eso ya se lo he dicho muchas veces. Pero como sabemos cuál es nuestro tope, hay que aspirar nada menos que a la séptima, lo más alto, porque a lo mejor es esa la nuestra, la séptima, y hay que aspirar a ella. Y si no llegamos, pues no hayamos llegado, pero hay que aspirar a la séptima porque a lo mejor es esa la nuestra. ¿Comprenden? No es ninguna presunción aspirar a la séptima. Lo que sí es una presunción, aspirarse a San Juan de la Santa. Eres para eso, tú vas, mira, es tu santidad la tuya, déjate del otro, que cada uno tiene su predestinación. Por eso te digo, bueno, una cosa es desear ser Jesús y otra cosa es desear San Juan de la Cruz. Desear ser Jesús sí se puede, desear ser San Juan de la Cruz no, porque es meternos en cosas de la predestinación. Bueno, pues para que estuvieran orientadas les he dicho un poquito estas cosas, pero ahora vamos ya a empezar en serio cada una de estas cosas más despacito. Miren, aquí esto llamó poderosamente la atención porque hago un examen exhaustivo de lo que dicen los grandes autores de la vida espiritual, sobre todo modernos, porque son los que han estudiado a fondo estas cosas, ¿eh? Más que citar autores del siglo XIII y XII y XV, cito autores del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, porque son los que han estudiado a fondo estas cosas. Y cito nada menos que a 52 autores, una cosa que llamó poderosamente la atención. Exhaustivo el examen que hago aquí. Benedictinos, dominicos, carmelitas, jesuitas, de todas las órdenes religiosas y del clero secular. Ahora, vamos a ver algunas de las principales opiniones para que vean cómo coinciden todos en lo fundamental que nos van a decir qué es mística, que es lo que preguntamos ahora. La primera pregunta, que es la que vamos a examinar, es ¿qué es mística? Y nos la van a contestar nada menos que 52 autores de todas las órdenes, de verdad. Maravillosamente. Empiezo diciendo, como vamos a ver, hay una gran variedad de fórmulas entre los autores, pero a través de todas ellas, por lo menos de la inmensa mayoría, como verán, se puede vislumbrar claramente un fondo común constante, perfectamente definido, sobre la naturaleza o constitutivo esencial de la mística cristiana. Discuten largamente los autores si la mística es o no necesaria para la perfección y otros problemas relacionados con este, sobre todo ya verán ustedes cuando hablemos de las disputas. Pero acerca de la naturaleza o constitutivo íntimo, el acuerdo es casi total, como vamos a ver inmediatamente. Muchos de los autores tengan en cuenta este detalle, que voy a decir ahora también. Muchos de los autores que citaré